poquito lo que se viene. Buen día, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, realmente un gusto poder estar en la vecina localidad para nosotros de Saladillo, ¿no? Que estamos tan cerquita, pero bueno, en este caso trayéndoles información de distintas actividades y de dos eventos importantes que vamos a tener en nuestra ciudad de Las Flores en los próximos días. Así que bueno, un poco a esto se debe la visita y agradecerte, por supuesto, como siempre, la amabilidad de que podamos convocar o informar, invitar a los vecinos de Saladillo que nos acompañen en estas fiestas que van a estar sucediéndose en los próximos días en Las Flores. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, Cristian. Bueno, en primera instancia me gustaría comentarles que el 20 y 21 de marzo, o sea, este fin de semana, sábado y domingo, va a estar teniendo lugar en Las Flores la décima fiesta criolla del hospital, organizada por la cooperadora del Hospital de Las Flores, y que va a tener, como todos los años, en el ruedo de jineteada, bueno, todo lo que son pruebas de riendas. Esto va a ser en el Centro Tradicionalista La Tacuara, en este campo de domas. Va a tener destrezas criollas, distintos tipos de modalidades, con cuero tendido, bueno, grupa, todo lo que se refiere a la parte hípica, y por supuesto puestos de artesanos, de pincheros, y dos noches de espectáculo folclórico con artistas regionales, locales, en el escenario mayor del evento, que también es en el mismo lugar, en el Centro Tradicionalista La Tacuara, en el campo de jineteadas, para tener un cierre espectacular, esperamos que sea así, con el humorista Gato Peters, personaje de nuestra ciudad. Exactamente. Así que bueno, esto tiene que ver todo con nuestras tradiciones, y este fin de semana esperamos entonces contar con muchos visitantes de aquí de Saladillo que puedan participar de este espectáculo tan interesante, con una entrada general de 35 pesos para los dos días, vale aclarar, y va a tener la conducción de Marcelo Pellejero, que es muy conocido también, claro, Mario Escurria, que fue animador también de Jesús María. Así que bueno, en lo que se refiere al espectáculo, va a ser sinceramente más que imponente, seguramente. Buenísimo. Bueno, recordanos entonces, Cristian, cómo se hace la gente para sacar la entrada y qué días es. Bueno, entonces, la fiesta, la 12ª fiesta criolla del Hospital de Las Flores. Ahí está. Que va a ser 2021, sábado y domingo, en el predio del campo de jineteada del Centro Tradicionalista La Tacuara, pegado a la Sociedad Rural de Las Flores. Para conseguir la entrada lo pueden hacer directamente en el acceso, y 35 pesos para los dos días. Participan de importantes sorteos y premios, y bueno, por supuesto, lo más importante, poder disfrutar de este espectáculo de jineteada, de pruebas de rienda, de distintas actividades en el ruedo del campo de jineteada, más los espectáculos de la noche, folclóricos, con distintos artistas, y el show final el domingo con el cierre de Gato Peters. Esto es lo más próximo que tenemos. Buenísimo. Seguido a esto vamos a estar festejando el 25 de marzo, que es un feriado local, un nuevo cumpleaños, un nuevo aniversario de nuestra ciudad, así que esperamos que también el centro de la ciudad tenga artesanos, cuente con distintos espectáculos que todavía no están confirmados, y algún show especial que estamos viendo de cerrar en estos días, y probablemente podamos comunicarnos después para acercarles esa información, porque va a ser seguramente gratuito y interesante para que la gente también nos acompañe. Y volviendo a lo que es el tradicionalismo, allá por marzo, que todavía falta, pero bueno, aprovechamos para difundirlo, vamos a tener la sexta atada de carruajes del Carmen de las Flores, donde concurren carruajes, diligencias, chatas, cerealeras y distintos tipos de carruajes livianos y pesados a nuestra ciudad, que va a ser el 22 y 23 de mayo, en vísperas del bicentenario de esta importante fiesta para nuestro país, que va a ser los 200 años de la Revolución de Mayo. Así que, por un lado, entonces, para no confundirnos, este fin de semana la fiesta criolla del hospital, con una entrada de 35 pesos, importantes premios, jineteadas, y todo lo que es la parte de artística en el escenario mayor. Y después, en mayo, vamos a tener la atada de carruaje, que es gratuito y que básicamente convoca a amantes de estos medios de locomoción a tracción a sangre, que antiguamente fueron la fuerza que movilizó el interior de nuestro país, ¿no? Ahí está, buenísimo. Cristian, como siempre, muchísimas gracias por contactarte, por tenernos en cuenta para difundir estas fiestas impresionantes que se hacen siempre en Las Flores. Así que muchísimas gracias por este contacto. Bueno, Carlos, agradecidos somos nosotros. Un gusto de poder invitar a todos los vecinos de Saladillo a que nos acompañen en estos eventos. Y por último, recordarles nuestra página web de turismo, que es www.lasflores.tour, de turismo, tur.ar, lasflores.tour.ar. Tienen toda la información de hotelería, gastronomía, lugares para visitar y, por supuesto, el calendario actualizado de las distintas actividades. Bárbaro. Saludos para todos y muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristian. Hasta luego. Un abrazo, ¿eh? Otro para vos. Ahí estábamos con Cristian Chiodini, director de turismo de la Municipalidad de Las Flores, con este importante, estos dos importantes eventos que van a tener lugar en la ciudad. Las 11:25, estamos con 18 grados una décima la temperatura, ya prácticamente está restableciéndose el servicio eléctrico en la ciudad de Saladillo. Las 11:26, volvemos enseguida después de la pausa, dale.